Buenos días. Primero que nuevamente quiero saludar a todos, hermanos y hermanas. Soy el cacique general del Congreso de Tierra Colectiva. Igualmente soy el fiscal de la CONAPIC, Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. Queremos dar un detalle sobre nuestra posición y también sobre los organigramas que tenemos en Panamá en el tema indígenas. En Panamá somos 11 congresos, 5 pueblos ya con marcas, con diferentes leyes, la ley 22 de la comarca Emberá, la ley 16 de la comarca Cunayala, la ley 10 de la comarca Nove, la ley 72 que fue recientemente aprobada el año pasado, en el año 2008, fue una lucha larga para los pueblos indígenas, para nosotros. Se escuchaba pues ayer decir que bueno, hay un 85% de territorios para los pueblos indígenas, pero viendo claramente que los territorios, los pueblos indígenas, en el caso de Panamá, lo hemos logrado luchando, peleando contra los adversarios, gobiernos. Y creo que no solamente en Panamá está existiendo este tema sobre la lucha de los pueblos indígenas, sino también en todos los países, que los que hemos logrado no se han logrado gratuitamente, sino ha habido muerte, derramamiento de sangre. Y viendo todo esto, pues nosotros en Panamá estamos organizados a nivel de congresos. Igualmente tenemos la Coordinadora Nacional. Es cierto de que nuestro movimiento inicia en el año 1992, la CONAPIC. Hasta 1996 estuvo marchando, ¿verdad? Con buenos auges de fortaleza, hubo un decaimiento. Pero como todos organismos, tenemos ese decaimiento, pero que también tenemos que echar adelante. En Panamá acabamos de reestructurar la junta directiva de la CONAPIC. Es importante que conozca todos los organismos que están aquí presentes. ¿Quién puede ir a nombre de Panamá a nivel nacional e internacional? En este caso quisiera presentar pues, la junta directiva de la CONAPIC. Está presidida por el señor Betanio Chiquidama, que es el presidente de la CONAPIC. El señor Gilberto Arias de la comarca, la comarca Cunayala, el vicepresidente, el cacique Bolívar Jaripio de la comarca Alto Bayano, es el secretario de la CONAPIC, el tesorero, el cacique Máximo Saldaña, es el tesorero pues, de la comarca Nové Buglé, mi persona, Leo Vigildo de Aviasa, soy el fiscal de la CONAPIC, la Coordinadora Nacional. Y los demás caciques están son vocales en este organismo. Por lo tanto, con lo que quiero certificar lo que acaba de decir nuestra técnica, de que todo lo que ella ha dicho realmente ha sido consultada, dialogada. De manera que eso tiene el visto bueno de todas las autoridades a nivel de Panamá, de las autoridades indígenas de Panamá, CONAPIC. Importante conocer realmente que sé que sabemos en cada país hay un organismo gubernamental, en el caso de ANAN. Algunos pueblos indígenas en Panamá están en las áreas protegidas, como el caso de Darién, nosotros como tierra colectiva del área, el Parque Nacional. Pero esas áreas protegidas están recientes, estas leyes. Los pueblos indígenas hemos vivido de eternidad allí, entonces nos crean una área protegida diciendo que esto va a ser mejor. Pero nos dicen engañosamente de que en ese momento cuando estaban creando, claro, el pueblo indígena siempre inocente a lo que traen, ¿no? Con el cuento de que ustedes en esta área protegida van a vivir, son su territorio, pueden cazar, quemar, tumbar y todo lo demás. Pero ¿qué pasa después de que Esta ley se crea como área protegida, Parque Nacional Darién y otro parque más. Crean una ley, la ley 5 de prohibición, cual nosotros le llamamos la ley de la muerte. Porque ahora no prohíbe cazar, quemar, pescar, talar, de todo. Entonces, ¿dónde está la realidad? Y eso es el celo que tenemos cuando al programas y proyectos nos vienen con estos documentos, cuando en realidad en la otra cara hay otras. Y gracias a la gran organización que tenemos en Panamá, tuvimos pues la oportunidad a través de la Emisonia, Instituto Emisonia, nos llama a un taller para validar el documento RED, que ya viene un documento preparado, solamente teníamos que validar porque ya se habían consultado. Ese es el problema, que la consulta con los pueblos indígenas han sido siempre engañados. Todos los gobiernos lo han hecho. No sé si me equivoco, pero en Panamá existen esto. Anán ya venía con el documento de que se validara este documento de RED. Nos miramos de una vez inmediatamente, este documento no lo conocemos. Pero más sin embargo, aparecen las fotos de dos caciques y atrás también estoy yo. Cuando eso no fue cierto. Entonces, esta es una realidad en que estamos viviendo los pueblos indígenas del mundo, que los gobiernos hacen programas y proyectos a nombre de los pueblos indígenas y realmente estos fondos no llegan a cuál está programado. En este sentido, pues, presionado a través de los pueblos indígenas, hace una consulta. Ahora estamos haciendo una consulta, pero también me preocupa bastante cuando hoy se está hablando de RED y que RED está vista directamente es a los territorios indígenas, porque no hay otro territorio más que tenga bosque, si no son los territorios indígenas. Entonces, las partes de este taller, de este conocimiento que hoy estamos conociendo, aquí el 90% deberá estar la población indígena presente. Quizás no sabemos las organizaciones que tenga cada país, pero en Panamá estamos organizados a través de la CONAPI, donde estamos todas las autoridades. Por eso no queremos, y por eso la estamos presentando y estamos dejando, vamos a dejar copias, que la persona autorizada en el tema de indígenas de Panamá es la que acabo de mencionar. Son las que están autorizadas a negociar, hablar, discutir, plantear, aprobar. Es la Junta Directiva de CONAPI en Panamá. Más nadie puede venir a pedir nombre y proyecto aprobando en nombre de Panamá. En este sentido, pues quisiera pues decir la gratitud por esta invitación. Y sé que en la próxima reunión que va a estar el señor presidente de la CONAPI en Honduras, creo que él va a estar presente y vamos a tener. Y también quiero decirles, se está hablando mucho que en Panamá los pueblos indígenas aprobamos ya la RED. Eso no es cierto. No es cierto que apenas solamente estamos consultando con nuestra población, apoyado por el Banco Mundial realmente. Pero la consulta viene de la base. ¿Qué queremos? Nuestra posición es, ayer se habló de la seguridad alimentaria, seguridad territorial. Nuestra propuesta es seguridad territorial. Se habla mucho de la pobreza y extrema pobreza, pero ¿cómo está esta extrema pobreza? La cooperación internacional, ya Panamá no quieren dar más cooperaciones, porque Panamá ya no está en el renglón de los países pobres. Pero más sin embargo, si vamos a los territorios indígenas, ahí está la pobreza. Pero sin embargo, están solicitando fondos en nombre de los pueblos indígenas. ANAN es uno. Que eso nunca hace llegar ese fondo. Pero más sin embargo, que somos los dueños, tenemos que pedir permiso para poder entrar. Entonces, ese es un problema que realmente tiene que ser consultada para que así los pueblos indígenas ahora en adelante podamos tener una visión clara ¿con quién estamos negociando y qué vamos a hacer? Resulta que en Panamá hoy estamos claramente conociendo cómo están las posiciones de la cooperación internacional. Últimamente, pues, hemos dado de cuenta que Panamá es un país ya de categoría donde ya no debe haber pobreza. Entonces, con esto, pues, quisiera, pues, y también los convenios internacionales. Sabemos que en algunos países el convenio 169 han sido aprobadas, pero estos convenios no han sido realmente ejecutados como debe ser. Panamá no ha ratificado el convenio 169, pero por lo menos ya tenemos 5 comarcas, una tierra colectiva con una ley. Estamos sobre una ley, pero que tampoco nos quiere aprobar ahora el convenio 169. Muchas gracias, pues, a todos los que nos han escuchado. Esperamos que nuestra propuesta, pues, nuestra conversatoria aquí, hagan llegar a las instituciones. Muchas gracias.